Señora de la guardia, cara de niña y manos abrigadas de madre. No te fijes en mis palabras, sino en mi corazón, que hay muchas cosas que no sé. So